tardes, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela, www.radioela.org. Ahora los domingos, ya sí, veremos qué hora. Si vemos tías, les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Bueno, aquí estamos, hemos vuelto a la carga. Ya era hora. Llevábamos mucho tiempo, pero no por nuestra culpa. Aparte, bueno, yo tengo menos tiempo, pero aparte es que ha habido problemas técnicos que, de hecho, no está sonando en directo ni nada. Y va a seguir habiendo, parece, estos problemas. Yo siento. A pesar de nuestros otros problemas que hemos tenido hoy también aquí. Yo siento. Bueno, me voy a quitar porque me oigo a mí misma y me quiero suicidar. Me quito los cascos, no soporto irme a mí misma. Que bueno, yo siento poner en la página de Facebook constantemente el... ¡Ay, hoy sí! ¡Hoy no! ¡Ay! Quedamos que no, que no nos no podéis oír en directo de momento. Así que, pues en lata. Nos oís en lata. Risas en lata. La mayoría de la gente luego ya sí, o sea, que tampoco. Bueno, pues no pasa nada. Con aquí, subirlo... aquí seguimos. Aquí seguimos, zagales. Hoy en domingo. A ver, que como he dicho, a ver si os podemos quitar el regomello y a su vez quitárnoslo nosotras, a nosotras mismas también. Es que los domingos son de regomello. Bueno, para la Celi no, que hoy se va de fiesta esta noche. Y es mi único día libre, así que... Haces muy bien. Muy bonito. Yo prefiero hacer cosas que estar retirada en casa sin hacer nada. No, sí, yo lo que es que un día, ese día de domingo es eso. El tiempo sin moverse del lecho, ese es el mío el domingo. Pero bueno, aquí estamos. Pues yo, es mi único día libre. Hombre, y tienes antes que aprovecharlo, de estar claro. Hombre, no, eso sí está claro. Tirada. Uh-huh. Prefiero eso y ya por la mañana me dedico yo al hogar. Haces muy bien. Cosa que debo hacer yo también. Me parece mi casa la fonda del tío Manuel. Pero eso no. No se incumbe, o sí. ¿Quién sabe? Bueno, pues. Vamos a empezar con la música. Como siempre vas a empezar tú. Voy a empezar yo. Y vengo con un nombre del que hablo mucho, pero solo lo he traído una vez. Y además hace mucho tiempo, de hecho. Hablo de... Oye, ¿cuál es nuestro...? Vamos a ver qué programa estamos haciendo. Es verdad, no lo hemos dicho. ¿Qué programa es este ya? ¿Qué número? Número 61. 61. Nos acercamos a la jubilación. Voy a hablar de un señor... Un señor muy freak, del que yo soy muy fan. Hablo de... Lo sabéis porque pues eso, lo que le comentaba a Araceli. Hablo mucho de él, pero solamente he traído al grupo una vez. Hablo de Pete Oldridge. Y bueno, pues qué decir. Pues que efectivamente lo primero que vamos a escuchar es a los Sicky TV. Porque yo me canso de ellos. Hay cosas muy reguleras, hay cosas que son insoportables, hay cosas... Pero tienen cremas, tienen muchas cremas. Y me parece un tío muy influyente dentro del rollo de música experimental y me parece muy grande. Ya hemos hablado en otras ocasiones, ya hemos comentado esta historia de que este señor se convirtió en su mujer muerta por medio de cirugía y demás, se puso seno, se tiñó el pelo... No, pero empezó el ciclo este antes ella estando de... claro, ella estaba viva todavía cuando... Es que no me acuerdo ahora cómo se llama el término, no me lo he apuntado. Es no sé qué de... No me acuerdo, hoy es que vengo los domingos, estoy empanada. Es que ayer nos fuimos de marcha también. Y el viernes también. Y entonces, bueno, pues que se ha convertido en su mujer. Ahora él es su mujer murió, pero él es su mujer. Se ha puesto su melena rubia, se ha puesto sus tetas, se ha puesto los labios. Pues es un Cristo. Pues un Cristo. Pero bueno, que es muy grande este hombre. Y hay algunas canciones que tiene. Y vamos a. Y yo hoy voy a ir además por esta onda, ¿eh? Luego lo demás que oiremos también tiene que ver este señor. Y sin más dilación vamos a escuchar de Sicky TV. El EP es un EP de 3 canciones que se llama Dreams Less Sweet. Su primer track. Dale ahí, Gloris. Dreams the father of fear, the muscle of sin. He is the father of fear, the muscle of sin. Twisting our flesh in strange directions. He is the father of fear. His affliction is strength. He is the father of fear. Writing the line of time, so even his words make sense. Is the father of fear, sewn in bloody warm skins. And clutched in hate. He is the father of fear, and his words make sense. Ripping our flesh in a carpet of time, exposing the final fear of a child. He is the father of fear, a muscle of sin. Is the father of fear, twisting our flesh . He is the father of fear. His affliction. Bueno pues hemos cambiado el turno porque voy a poner dos canciones seguidas. Ah, es verdad, lo hablamos. Y he traído un especial que es plagios. quería ponerlos así y que para que se aprecie, pues los tenía que poner seguidos, evidentemente. Primero vamos a oír la original y luego la que yo digo que es un plagio. Mola. Y ya juzgaréis vosotros si es plagio o no. La primera es de un grupo de Londres, de punk new wave, llamado Speedometers, formados en 1976 en el oeste de Londres, en Shepherd Bush. Y vamos a ir un single del 79, y la canción se llama Tonight Tonight. Your hearts. pues ahora vamos a ir el plagio. Que se lo atribuye el señor Carlos Berlanga y Nacho Canut. Que hablas de mayores. Del single. Unos listos, chaval. Ya, pero, unos listos. Claro, los viajes a los London. Del single de Alaska los pegamos desde 1981. Otra dimensión. Su segundo EP. Con el bote de Colón y Quiero salir. En... será así la canción, ¿no? Continúa. Es Quiero salir en... No sé. Perdona. Del cual también salió un flexi promocional. Supuestamente esta canción también está basada en el Boys Don't Cry de The Cure. ¿Perdón? Pero tampoco lo han firmado, no han puesto... versión de tal, ¿no? A mí no me da... que la han escrito ellos y que han compuesto la canción. A mí el Boys Don't Cry no me ha sonado en absoluto. Puede que un poco al principio. Sí, pero... un ramalacillo, pero yo no lo he notado, desde luego. Pero ya veréis que se parece. Con esto que has dicho, o sea, con lo que vas a poner ahora, te digo yes. O sea, sí, claro, por supuesto. Y. Bueno, nunca han reconocido que sea una versión de nada, ¿sabes? Aunque digan gente que es una versión del Boys Don't Cry, no sé qué. Y yo diría que es una versión de esta otra que hemos oído. Claro. Y bueno, es que es eso, firma escrita y compuesta por C. García Berlanga y I. Canut. Ignacio. Vamos a oírla a ver si os parece o no. A mí sí. Te lo digo ya de principio. Claro. Sabes que lo siento de verdad. Nunca debí haber cogido ese avión. Ahora estoy en otra dimensión. Aquí perdido sin tu amor. Sobrevolábamos Key Biscayne. Sentí un mareo, una náusea, un no sé qué. Las azafatas corrían sin cesar. El piloto lloraba en el bar. Te dejo pues me vienen a buscar. No sé a dónde me querrán llevar. Ya despega la nave a propulsión. Te espero a las 8 en Plutón. Aquí perdido sin tu amor. Pondrá Gloria las suyas, que como yo le... No comentamos sobre esto, o sea, sí. Ah, bueno, claro. Joder. Claro, o sea, se parece mogollón. Y yo tengo que decir... Y al principio un poco el Boys Don't Cry, pero solo al principio. Yo en eso no lo capto, pero... A mí al Boys Don't Cry no... No, nada. Pero de todas, yo tengo que decir que además a mí la primera época de Pegamoides me gusta. O sea, tengo que reconocerlo. Y me gusta bastante, sí. Vale, sí, no lo corté, no quita lo verde. No, pero que por supuesto que sí. Pero es que esos son de los viajes que se hacían esta gente a Londres, ¿sabes? Que tenían monises. Tenían monises todos. La vanguardia. Hombre, claro, es lo que es tiene. Es de dinero. Es lo que tiene. Te he contado que el otro día nos llamaron. No. Viva con Alba, con con una chica así, la Groupie Rock and Roll. Sí. No íbamos tampoco tan así, llevaba unas mallas, tal. Y una señora, oye, ¿os puedo pintar no sé qué? Que os lo cobra 5 euros, en plan, bueno, pero ¿cómo enseñarnos algo? ¿Pero que... pintar qué? Pintarnos a nosotras. Dios. Y si nos va a hacer un palito así, un palito esto, y nos dice 5 euros. Decimos, cuatro. No, señora, tal. Pero bueno, vosotras que sois tan pijas. Pero espérate, que os iba a pintar y quería que pagaseis 5 pavos cada una encima. Claro, dice, necesito musas. En plan, bueno, pues ¿vale? Entonces me pagas tú a mí, no te jodas. Claro, dice, musas. Os lo vendo. Oigo, No te oyes, yo te oigo, sí, y se te graba. Sí. Él lo dice, os lo pinto. Y son 5 euros. O sea, y nosotros no, pues no sé, no vemos. Y dice, ¿y vosotras que sois tan pijas y tan vanguardistas? Pijas y vanguardistas. Pijas vanguardistas. Joder, la pego una paliza ya directamente. Y dijimos, bueno, si nos llamas pijas, entonces sí que no, tronca. ¿Qué te digo? ¿Qué me estás contando? Y nos llamamos pijas vanguardistas. ¿Y pues, cómo era la señora? Una loca con una bolsa del Blanco Stock. Mal. llena de mazo de montar. Mal, chamalinera. Y un del cole de. Dios. Bueno, en realidad, un cuaderno de estos de dibujo. Pero de estos del cole, tojicho. Era el del galgo, ese tan bonito. Qué bonito el del galgo. Cómo molaba verlo al translúcido y ver ahí el galgo tan bonito. Bueno, vamos con nuestra sección, ¿no? Venga, sí. Venga, empezamos. La expectación. Bueno, vamos con nuestra sección de cine. Esta canción que viene a cuento porque es de la película que vamos a hablar es un musical terrorífico que digo que nos deleitó con el señor Antonelli que luego dice que no le dejamos elegir película, pues esta es suya, que se gastó ¿cuánto? Me interesa como 20 pavos y es grabada en el rastro, tío. Es lo que pasa con esto que denominan joyas de rollo serie B, ¿eh? Que yo creo que esta ya la puedes conseguir, tía. Supongo que sí. O sea, ahora puedes conseguir todo, incluso pidiéndolo. Hay cosas que no están editadas en DVD. Tía, pero que esto está en DVD, que esto es una copia de un DVD. Entonces puede ser, pero que yo hay pelis que quiero que no están editadas. ¿20 pavos te costó? Algo así, una barbaridad. ¿Dónde? En el rastro. Joder. Y la han fino ya en todos sitios, ¿eh? Bueno, es de 1974 y es una sátira. Musical de terror fantasía, el fantasma del paraíso, The Phantom of the Paradise. Me encanta. Paradise. This is not paradise. Es de Brian De Palma. Es de Brian De Palma, cuidado. Claro, nominado al Oscar mejor canción original, de la banda sonora. Espera, que es algún actor y digo, me muero. Pues sí, Paul Williams escribió toda la música y él hace del magnate malvado productor. El chiquitico. Sí. El chiquitico. Pues que ese tío es un famoso, ¿sabes? Un famoso compositor y tal, y cantantista, así. Famoso compositor y freak. ¿Qué más se puede pedir? El señor... ¿Qué individuo? ¿Cómo se llamaba? Paul Williams. Paul Williams. Está inspirado en los mitos Fausto, el fantasma de la ópera, y el retrato de Dorian Gray. Sí, señor. Lo de Fausto yo lo capté muy rápido. Más claro, sí, luego ya cuando sale... Hombre, el fantasma de la ópera. Esto es el fantasma, sí, claro, del paraíso, que del paraíso es el lugar. El teatro. El teatro paraíso. Ay, que suenan los cacharricos. Joder, pero le quito... Ah, vale. Ojo ahí para que no suene. Los gaches. Pues vamos con el argumento. Winslow es un compositor cuya obra es robada por Swan, Paul Williams. El Swan es el Paul Williams, que es el que ha escrito todas las canciones, de verdad. Que yo no le daba un Oscar por las canciones, también he de decir, que muy bien. Que a lo mejor yo no entiendo cómo... Ya, de los 70. Ya, ya, y hay musicote en los 70. Bueno, Swan, un poderoso magnate de la música, para con ella inaugurar la obra en el Teatro Paradiso. Winslow, a quien les... Estamos con los cascos. Se oye cualquier... Claro, es lo que pasa. Winslow, a quien les... Las maquinaciones de Swan han acabado metiendo en la cárcel, pero escapa, aunque su rostro queda desfigurado, por un accidente. Por un accidente. Muy brutal el Eso accidente, es además. El argumento. Y bueno, claro... Eso es el argumento. Espérate. También hay venganza, gala, como para... Clamando venganza, se cuela en el paraíso para sabotear la producción de Swan. Él le roba su obra. Y también está despechado. Porque también hay tema de amor. Para variar. Tiene que haber. Lo que la susodicha, la actriz, es de Suspiria. La de Suspiria, la protagonista. Es verdad. Fíjate, es verdad. Tuli. Eso había que decirlo. Que no me he apuntado el nombre de la piba. Yo tampoco, no me lo sé. Bueno, hay que contar que así, lo más así terrorífico de la historia, pues es que hay como un pacto demoníaco con la vil industria discográfica. Y volaba como vil. Yo le sé yo que era el pajarito muerto. Me encanta el pajarito muerto. Death Records. Y era el pajarito que muerto. Muy bonito. Exista algo así, porque a mí me suena mucho. A mí me suena mucho lo de pajarico. Y eso que... Bueno, es que había un sello que damos... Que hay un sello español que se llamaba El Fantasma del Paraíso, también. No tengo ni pajolera idea. Eso dijo Santi, cuando lo vimos. Si Santi lo dice, porque ya no tengo ni idea. Y bueno, pues es una crítica totalmente a lo al rollo de la discográfica. Sí, ¿no? Cuando sale como el grupo te roban de... ahí... Me hace, bueno, tus ideas, es muy gracioso. Sería como rocker y de repente lo cambian a su efectivamente, feros, y de repente a no sé qué. Efectivamente. Claro, luego ya glam y buscan a otra gente, claro. Es que en la época glam... Y todo muy espectacular, los espectáculos. Es mola, el espectáculo que... Tiene cosas muy freaks también. Tiene cosas muy freaks. A mí es lo que más me gusta a mí de la peli, que eso yo recordaba haberlo visto. Yo no había visto la película antes, pero recordaba haber visto con el pues la actuación que hacen. Que ya te digo que me recuerda a mí, el tío que canta me recordaba a mí a la Almendra, al Mark Almon. Ahí se da un deje. Es cuando... Pero no el Mariquita. No, en una de las actuaciones solo sale. Principio. Solo sale la actuación. Que hemos puesto, sí. Claro, la canción que hemos puesto me recuerda a Marc Almón. Y que es cuando empiezan a cercenar a la peña. Y mi cuenco de helado se ha movido solo y casi se cae. ¡Ay, fenómenos espíritas en Radio Ela! Ya hace suficiente calor aquí como para encima más. Será la humedad. Será la humedad. Hoy hemos comido helados y perritos calientes. ¿Eh? Es que te veníamos con hambre. Yo eso es una cosa de los domingos. Entra hambre ya tardía. Cuando te empiezas a recuperar es cuando se acaba el día. Y luego ahí viene ya que te puedes hacer el harakiri o cada uno lo que le dé la gana. Visualmente la peli mola. Y está entretenida. En lo de la actuación a mí me hace mucha gracia. Con eso de los miembros y cortados. Y las formas de matar y... también. Sí, las formas de matar también mola. Como se venga, está claro que se quiere vengar el Willow. Y es muy freak también. El pavo ahí con Hombre, las gafotas. Ah, yo soy fan, ¿eh? Y luego cuando se soy hace... Soy fan. Tiene el accidente y tal, y ya con una máscara ya rarísima. Luego le se pone como una especie de sintetizador a la voz porque se queda sin voz. A mí me mola, ese personaje es mi preferido. Sí. Y cuando va a matar, escena de la lucha, escena de la ducha va como a meterle miedo a uno que va a cantar la obra y él no quiere que cante ver, eso. Ayer ese. Al del glam. Ese era famoso. Ese sí que y es ese también glam. Me suena a mí de pelis. A mí me suena ese también, tío también. Ese famoso. Y le va a asustar en plan psicosis y luego no... Se hace Moonwalker el cantantista y dice, anda, venga, ¿qué os habéis quedado? Se lo cargan, no lo recuerdo. No, bien. No, dice, se va a ir y le dice el Galindo, ni de coña que te cagas. Galindo no es. Se lo dice el... Otro que era como rocker al principio, que era como el seguridad. Y luego se vuelve a bailar y cae el rayo, le tira el rayo luminoso. Y actúa, al final actúa. Rayo mola mogollón. La muerte de ese mola. La muerte de ese mola mogollón también, sí. En la actuación. Que bueno, y la gente ahí, hombre, como si fuera... Claro, como si fuera... El show. Pero porque se supone que van a ver un show un tanto bizarro, ¿no? Claro. Es algo nuevo, nuevo y espectacular. Claro. Circo romano. Lo nunca he visto, circo romano. Aquí, venga, nos cargamos a la fila de delante, aquí, todos cercenados y todo el mundo tan feliz. ¡Todo el mundo! Enloquecido, ¿sabes? ¡Viva! Y nada, pues mola estéticamente, mola así, pues eso. Hay que verla, es bien verla. Es eso, es una peli mítica de Brian De Palma, que yo no creo que sea tan difícil de conseguir, pero bueno. Y mola. Estuvo tiene bien. Muchos toques freas así. Sí. Y luego pues ese rollo ahí, pues el señor Swan este se supone que nunca envejece porque ha hecho el pacto con el diablo, pero está muy regulero porque ya de por sí podía haber aprovechado ya el pacto y haber pedido alguna otra cosa más. Brutal el vídeo que hace el pacto, el que está en la bañera. El de lo de la bañera es muy bañera. Brutal. Me encanto, me gusto y es como que me mira al espejo. Me recuerda a mí al vídeo ese de Prince, el de la bañera. Tía, ¿cómo horrible, me da miedo. Bueno, no sé, vosotras como soy fan de Prince, a mí es que no me lo... No soy fan de Prince, pero es de... A mí Prince no me entró jamás ni con calzador. Y tiene un vídeo, pues no sé, el Purple Rain, que sale luego en una bañera. Uno, pues esa época o de la después, antes de ser el símbolo, que claro, de lo que me descojono. Rollo sexual. ¿Pero estamos locos o qué? 1,50 m, el pobre. ¿Qué? El Prince bueno, tiene. Hombre, ¿pero qué tiene de sexual el Prince? Yo no, pero a mí me va a regalar una caja. Vendía el rollo sexual. Sí, sí, pero que a mí no me vendía a mí ese. A mí ese no me lo vendía a mí. No, vaya. To be rich, to be my girl. Dios. Dios. Ahora, la camiseta que lleva Antonelli de Prince me fascina. Todo se ha dicho. Mítica camiseta de Mítica. Antonelli. A mí me pasa genial. La vida. Que se cae a cacho. Por eso es crema. Pues. El trailer. Vamos a ir al trailer. 20th Century Fox presents Phantom of the Paradise, a gothic horror story. What was that? A beautiful love story. Like a circus. A cinematic odyssey through the rock universe. From Greece to glitter. Wow! And beyond. The story of a sound, the man who created it, the girl who sang it, the monster who stole it, and the phantom who haunts the paradise, the ultimate rock palace. Phantom of the Paradise. My music is for Phoenix. Only she can sing it. Anyone else that tries dies. Phoenix. Well, you told me one time that you'd be somebody, that you weren't working just to survive. B. Man, you better get yourself a castrato for this. Paul Williams as Swan. And the angels that defeated them. I want you to stop terrorizing the paradise and rewrite your cantata. And the Phantom. Oh, stop and try me, only you might satisfy me. Phantom of the Paradise. There really is the Phantom. Bueno, pues nada, solo iba a decir que la misma, o sea, bueno, ya he dicho que un rollo estético mola, pero que aparte también el Willow este... Wilson, Wilson. Sí, porque ¿por qué Willow? Te llamas Willow? ¡Mac Madrigan! Se llamaba... Winslow, Winslow. Como Carl Winslow. Carl Winslow. ¡Ey, que tengo que ver! Me he encendido hoy la tele y echaban El Príncipe de Bel-Air. Y digo, perdona, y me acordaba del episodio y todo. Digo, un retrospecto, me ha hecho el cerebro, pero muy brutal, muy brutal. Dios. O sea, en el accidente, que también no sé, lo de la voz no sé por qué es. ¿Por qué pierde? O porque se la quita el Swan o algo de eso, para que no cante él. Y también lleva los dientes como el... Como de plateados. Como un malo de James Bond. Sí, el tiburón. El tiburón. Pues así lleva los dientes. Y se hace ahí terrorífico y tiene un rollillo ahí. Cae bien. Mola, mola. Cae bien. Así que nada, bueno, seguimos con la música. Seguimos con la música. Me toca a mí, ¿no? Le toca a mi Gloria. Gloria. Pues yo no me acordaba ni de lo que había preparado para el programa pasado porque hace ya mucho. Y los domingos yo no suelo escuchar Tecnopop, pero ahí va un especial de Tecnopop. Y nada, el primer grupo es Ice House, que ya les he traído. Y la canción se llama No Promises. Promise. Bueno, pues volvemos. Después de que Gloria no ha dejado de comentar lo desagraciado que es este señor que ha cantado antes, ¿no? Desagraciado, no sé por eso me lo he inventado. ¿Desagradable? Tía, o desagraciado, pues una palabra nueva que me he inventado. Que no, que desagraciado existe, agraciado, desagraciado. Pero ese des me lo he puesto yo ahí. Que no, que existe. No sé, me ha sonado raro. Que el hombre da grima y ya está. Y va de guaperas y da grima. Va de guapo. Como Prince. La cagaste por Lancaster, como Prince. Ay, Dios mío. Con sus botines. Como Winslow. Hay gente como que le Winslow. Gusta, lo mismo a este también le gustaba. No, como hombre, el Winslow este, que la peli va de oye, guapo pero vamos a y ver era asqueroso. Que para gustos los colores. Swan, no Winslow. Ay, verdad, era Swan. Winslow es el que para gustos los colores. A mí no me gustan los tíos guapos. Además, casate con un tío guapo y luego le echas al cocido. ¿Sabes? No te va a valer para otra cosa. Eso me lo decía mi profesora de arte. Y bueno, pues vuelvo con el señor P. Ulrich y bueno, pues con un grupo de taraos también, que con subidas de pan, en plan de música mezclada con artes visuales, con nazismo, porno, punk, anarquismo, P. Ulrich ha metido todo metido en un saco ahí, todo el rollo más industrial. Y bueno, hablo de Throwing Crystal y qué muy bonito lo que vamos a oír. Además, llevan desde el 76, o sea, hablamos de antaño. No sé si la canción que vamos a oír me parece que es más o menos de los 80, y otro grupo que merece la pena ojear, porque es muy curioso. Volvemos a lo mismo también, como los Chicken TV. Lo de los chicken TV, eso también lo digo por lo de el colega este sevillano, que lo llamaba los Chicken TV en vez de los Chicken TV. Y bueno, pues vamos a escuchar una canción que se llama Something Come Over Me. Something came over me. Something came over me. Was it white and sticky? Or was it white and sticky? Well, I don't know what it was. No, I don't know what it was. Something came over me. Something came over me. And I don't know what it was. No, I don't know what it was. But I rather like it. Yes, I rather like it. So I'm doing it again. So I'm doing it again. Yes, I'm doing it again. Something came over me. Something came over me. Was it white and sticky? Was it white and sticky? Something came over me. Hola. Hola, pero ahora va otra vez la señorita Mary Gloss. Ah, que voy yo otra vez. Mary Gloss. Dios. Y ahora la siamesa es Mary Gloss. Qué brutal, Barsen, muy grande. Por cierto, Barsen, que... Oye, ahí sigue nuestra exposición, ¿eh? Ah, qué guay. Lo que pasa es que la quitaré porque me paró un tío en el curro y me dice: tú estás en una exposición en el Rock Palace. Y digo, ¿perdonas? Y me dice, y digo, sí, dice, es que fui al otro día. Y digo, sí, es que es unos años. Y dice, ah, es que yo trabajaba en el Rock Palace. O sea, antes, cuando lo llevaban esos. Sí. Y yo ahí como... Esos. Es que no me acuerdo ni de... Ya, no, ya. Y me quedé, qué vergüenza. Yo comentar que el otro día estuvimos en el que nos prodigamos muy poco por el correo electrónico de Peligrosas, y vas, mandas muchas cremas, y el otro día nos estuvimos descojonando, con fotos y con historias, lo abrimos y estuvimos viendo, y muy bien. Y muy mixes, grandes mixes. Mandas grandes mixes y muy grandes fotos que haces, porque las fotos del concierto... muy bien, ¿eh? Sí. Son muy guapas. Lo que yo no sé cómo no están puestas esas en algún cara libro, está, en algún lugar. Están. Lo que pasa es que vosotros no tenéis esa información. Pero bueno, ¿pero qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa aquí? Que nos han vetado. Esto es muy fuerte. Luego lo apunto. Yo tengo que decirte que hay un correo con fotos muy bonitas que te he copiado todas. Las de sitios de. O sea, así como usando paisajes de la hostia. Pero también tengo que decir que hay un GIF. Unos cuantos GIFs que han mandado, que son la polla, pero necesitamos la dirección. Claro, el del exorcista, el de la niña es mi escena preferida. Y una niña subiéndose por unas paredes, que lo quiero ya. Sí, es que claro, no lo puedes subir. Es que es ni al blog, que yo también cuando pasa algún GIF lo tengo que subir como una movida y luego subir. Y luego de ahí te lo subes. Te lo subes a un sitio. Se lo subes a un sitio que se llama Sube Fotos. Se Sube Fotos. Y pones que es GIF. Pues ya me enseñaré. Sí, nada, eso en el Gogues. En el Google. Vale, San Google. Bueno, venga. Pues yo, siguiente, Tecnopop, a ver qué lee. China Crisis. Pues eso, los China Crisis. Los China Crisis. Que voy a poner Wishful Thinking, que creo que es el hit. Porque creo que... La buena de los chinis crisis. Igual que luego... los chinis crisis. Tiene dos o tres más buenas, el resto son un poco mierda. Vale, suele pasar eso. Ahí va. One hit wonder. I wish to stop it all. Bueno, ¿quién va? No lo sé, tía. María José, según esto. Yo ya me he hecho un lío. María José. Bueno, pues María José dice. Simon dice. Simon dice. Que yo estoy sosegada con un señor, con un cantantista que he traído hoy. Lo que suelo traer siempre las semanas y tal, he repetido de Sick TV y demás, es porque llevo dándole caña toda la semana. Y también llevo dándole caña toda la semana a un señor que se llama Thomas Nola. Thomas Nola, orquesta, la orquesta, pero que bueno, en este caso él es el que lleva ahí todo el circo. Yo conocí a este señor por la banda sonora de la película del Doctor, que no es el Doctor que pensáis, porque seguro que no lo habéis visto. Porque es una película ahí muy, muy rara que vaya usted a saber. Pero en la banda sonora también colabora Douglas Pierce. Y entonces, pues ya sabéis, como no iba a estar yo ahí enterado. Pues de una cosa y la otra, y Thomas Nola, Douglas Pierce, no sé qué, vamos a escuchar a este señor. Y joder, qué gratísima sorpresa. Gratísima sorpresa, os lo recomiendo. Tiene un toque ahí a lo Nick Cave, que a lo mejor demasiado obvio, pero no, luego es bastante, bastante personal. Y desde por ahora, todo lo que he escuchado me gusta. Todo, cosa que ya me parece bastante. Os lo recomiendo muy mucho. Vamos a escuchar una canción que a lo mejor es un poco la más pegadiza, la más así como comercial, por llamarlo, sí, de alguna manera. Tiene cosas más raras. Me gusta mucho más, me encantan las cosas más rarunas, pero bueno, he traído esta porque, bueno, sí que es verdad que es muy pegadiza, es muy más animada, por no traer otra excesivamente lenta, que las lentas son las que más me gustan. Sí. Tiene canciones flipantes. Y vamos a escuchar, a ver si os gusta y conocéis a este señor, que me gusta a mí mucho y que estoy ahí pim pam, pim pam, pim pam. Pues nada, Thomas Nola, Freedom Little Baby. Take so long. takes so long? Life takes so long. Life takes so long. Life takes so long. Life takes so long. Sí, según el papelillo voy yo. Voy George. Voy George. George. Mira, algún día te voy a traer. Cama, pues, cama, ¿qué cama, voy cama, a camilia. Esa no es de la que más me gusta. No, obviamente. No, pero son todas igual. Yo no soy fan, ¿eh? Yo no soy fan yo de no George. Yo no soy fan, yo sé, pero me hace mucha gracia. Yo soy fan. Culto Club. Club. Yo soy fan en el equipo A. Hombre, en el episodio del equipo A. Ahí sí soy súper fan. Yo los episodios de series en las que salen cantantes soy fan. Claro. Esa y Doctor Naranja cuando sale Adamant. También salía esta, ¿cómo se llama? La Obregón en el episodio. Sí. Cierto. Bueno, venga, pues al lío que me tengo que sigo, ir. Que sigo, sí, que está en Tequila al concierto. OMD, Secret. Más breve no puede ser. Thank you. conciertos no hay, en Madrid por lo menos no hay. Los veranos. Esto, yo hoy me voy corriendo a ver a los Zero Boys, que empiezan pronto hoy en el Gruta. Bueno, eso que empezaron pronto en el Gruta, verás cómo no. El Gruta tiene fama. Que tienen dos ya, bueno, pero yo qué sé. No empezará puntual que... jamás. Va a empezar a las 8. Es que, a ver, puntual, es que lo que pone es que empieza a las 8:30, ¿eh? Las 8:30, evidentemente. No se lo cree ni él. No va a empezar. Pero yo, o sea, estos han quedado a las 8:30. Ya. Yo tengo que ir lo más antes posible porque van a estar dentro y yo no tengo entrada. Lo más antes posible. Y nada, que eso. Y en Madrid no hay nada. Por ejemplo, en Rock Palace no hay conciertos en agosto. No han cogido nada. No puede ser. No, pues el tío se va a ir con el señor Hachis. Yo, una noche me dejé que haga un show. Haces una función ahí. Hago una función yo con el señor Hachis. Que por cierto, estoy muy enfadada porque, porque me lo han roto. Si no, hay que no lo vais a tocar más jamás. Nadie. ¿Quién se lo ha roto? No sé quién ha sido. Yo no sé quién ha sido. Yo le tengo que jugar. Antonelli. Ay, el Antonelli. Lo sé, no lo digo por ti, amiga. Sé que tú no has sido. Yo no he sido. El Antonelli lo coge de muy malas maneras. Hypermanes y cosas bonitas así no ha tenido, ¿eh? Porque tú coges las cosas así malamente. Ay. No con cuidado ni amor. Y ahora se me ha quedado con la boquita abierta. Señor Hachis es un muñeco de ventríloco que tengo yo, que compré por eBay, en el que hemos hablado aquí muchas veces de él. Datado en el 78. Y se ha quedado con la boca un poquito así. Pues yo os hago un show de monologuista, ¿eh? De ventríloca. De ventríloca. A mí me invitéis un tercio y no me hace nada falta nada más. Y me subo allí. Pero bueno, tiene que ser antes de las 12 porque todo se pira. Pues, hombre, claro, por supuesto. Claro. El señor Hachis se tiene que ir a dormir. Él no trasnocha jamás. Pues eso, no hay. Hay festivales por ahí y tal, que vosotros os vais a Portugal. Nos vamos a Portugal y a las Holandas. Y yo me quedo aquí porque creo que tengo, no sé si una semana o dos al final, pero vamos, que no tengo ni un real para irme a ningún lado. Yo no tengo un real, pero... No estás tampoco, pero luego a comer patata todo lo que queda. Yo no sé cómo volveré. Yo es que no tengo, o sea, no tengo cómo irme, entonces no hailo. O sea, no tengo, no sé, voy a cobrar, no hay, así que... Cuando no haberlo, no hailo, ¿no? Claro, no, claro. Si no hay, no se puede sacar. Así que, nada, tomar helado. Leche merengada. Piscina, pues sí, sin trabajar siempre se está bien. Sí, bueno. Y yo soy una persona que no me aburro jamás. Yo tampoco. Ya me inventaré algo, que voy a hinchar la piscina hinchable en un momento. Hinchas la piscina ahí y ya te re bien. Y muy bien. Ya me inventaré. Así que nada, vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos. Que me tengo que pirar. He traído un grupo actual, un single que aparece en el Kill by the Records. No he dicho nada sexual. No, pero he dicho actual y me ha sonado cabalgando en la pasión. Joder. Aparece en el Kill by the Records, son de 2011, USA, y se llaman Weird Party, o sea, que viene siendo fiesta rara. Fiesta rarica. Fiesta. Ay, rara. Me gusta la fiesta rara. ¿Qué harán ahí en esas fiestas raras? Ahí no vayas, Araceli. Ahí no vayas. Y el single se llama Honey Slides. Y la canción que vamos a oír es la de Sarah Palin. Sarah Palin. ¿Os acordáis de Sarah Palin? Ah, está aquí. Ay. Tengo una. Que, bueno, es que no veis padre de familia. Que, no, no soy es de que los tengo una hija con síndrome de Down, así. Ah, sí. Y la hacen un este, creo, en. Pero, ¿y hacen parodia chunga? No, pero parodia bien. Pero la Sarah Palin está en la de, con el rifle ahí, todo Tea Party y toda la mierda, ¿sabes? Bueno. Este single lo sacó Sex and Death. Sex and Muerte. ¿Ves? Si te iba a saltar de temprano, iba a salir fiestas raras, tal, pues. Sex and Death. Ya se sabía. Y vamos a ir la canción de Sarah Palin. Así que nada, con esto y un bizcocho hasta creo que el domingo, si las mujeres están, no están muy, muy matadillas. Venga, volveremos. Mira los Smith que le suenan aquí a la Glory. Es que se pongo que les el móvil. Bueno, pues, vale. Pues nos despedimos. Venga, nos despedimos. Con Morrissey. Hasta luego, chavales. Chao, chao.